La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Como cada viernes es tiempo de Fuerte al Medio, hoy abríamos el programa con la información de las radios comunitarias nucleadas en la red Farco que lograron una mesa de diálogo con el ENACOM para que pague fondos de fomento atrasados, entre otras problemáticas que estaremos siguiendo a partir de esa mesa que comienza el martes que viene. Pero siguiendo con medios de comunicación, ya estamos en contacto con el querido Santiago Marino, más nómade que nunca, ahora desde Paraná, Entre Ríos. Buen día, Santi. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Buenos días. Acá estamos, en una fresca pero soleada Paraná. ¿Qué estás, arriba de un karting? No, pero hay un detalle que tiene la ciudad del interior y es que cuando vos estás en la calle, todas las conversaciones telefónicas son interrumpidas por ruidos de motos que, como un registro de cultural, diría, impiden que la cosa se escuche bien. Pero no tiene que ver el tamaño de la ciudad en la que estés. Esto pasa en Tres Lomas, en Paraná, en todos lados. Por eso es que se escucha ese tremendo ruido. Santi, nos metemos directamente con el nuevo modelo de transmisión del fútbol que ya comienza a ser pago, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Fútbol para cuántos? Sería el título de la columna, porque estamos a punto de cumplir un mes del cambio de régimen en las transmisiones del fútbol argentino. Esto de lo que hemos ido dando cuenta, con el perdón del gerundio, durante varias columnas este año, a partir de primero la decisión en marzo del fútbol argentino, de la AFA, de terminar su acuerdo con el Estado, luego establecer la relación contractual con las empresas estadounidenses Fox y Turner, esa transición que tuvimos con el último torneo del fútbol para todos, el torneo anterior, y el comienzo del nuevo modelo, que en realidad es un proceso de transición, porque en este primer mes, donde con la fecha que comienza hoy tendremos solo tres fechas del torneo jugado, dado que hubo una interrupción por la selección, pasaremos de el modelo de acceso abierto, así podríamos denominar a lo que fue la era fútbol para todos, a un modelo de acceso pago, que tiene que ver con una nueva forma de denominar lo que podría ser del fútbol para todos los que tenían cable, al fútbol para todos los que paguen, abono de cable, más alta definición, más paquete fútbol. Porque de a poco fue quedando claro todo lo que hay que pagar y en parte cuáles son las cuotas del mercado que están dispuestas a hacerlo para acceder al contenido que es el más atractivo, el más relevante, el que más interesa a las audiencias desde la historia de la televisión en Argentina hasta la actualidad. ¿Por qué decimos de transición, Diego? Porque por un lado, estuvimos varios meses especulando respecto de cómo iba a ser, si las empresas iban a comercializar el acceso por internet, si iban a cobrar por todos los partidos, si iban a cobrar por uno solo, si te iban a cobrar por club, ponele vos, Diego, ver los partidos de argentinos, de visitante, porque de local vas a la cancha, un paquete medio extraño. Nada de eso sucedió y lo que pasó es que, en primer lugar, este primer modelo es un modelo en el que te cobran un paquete entero, a cambio de 300 pesos vos ves todos los partidos, o en realidad podés hacerlo, porque si mirás todos los partidos del fútbol argentino queda medio turulo, como quedamos los hinchas de River ayer con el baile que nos pegaron en Cochabamba. Quiero decir, no es cierto que estés pagando un paquete a partir del cual cada unidad cueste algo así como 5 pesos, porque en realidad es imposible verlo y vos verás el partido de tu equipo y alguno otro que te interese por tramos. Pero este modelo, el que denominamos el fútbol para los que paguen abono más HD más el paquete fútbol, que te da algo así como 1.200 pesos por mes, por lo menos, para acceder a este contenido, es un modelo diferente del anterior porque, en primer lugar, excluyente por precio. 1.200 pesos por mes para ver todo, o si no pagas eso, no ves nada. Y 1.200 pesos por mes es un dinero bastante interesante, digamos que son unos $80 aproximadamente, con lo cual estamos en un modelo excluyente por precio. Perdón, Santiago, no digas que no vemos nada, porque el otro día vi un cronista de campo con sonido ambiente comentando cosas del partido, ¿eh? Bueno, es cierto, pero eso es porque tiene que ver con esta especie de ventana tan particular que tenemos, que hemos denominado la promo elecciones. Hacia ahí vamos dentro de algunos minutos. El segundo rasgo de este modelo del fútbol para los que paguen es que está en manos extranjeras. Y eso es una novedad muy significativa. Es la primera vez en la historia en que los derechos de transmisión del fútbol argentino, que insisto, son el contenido central de la televisión en nuestro país, y que además Ahí tienen la moto, Diego, como te lo adelanté. Déjala pasar. Sí. Y que además fue uno de los puntales para el desarrollo de la televisión por cable, acá en estas ciudades del interior del país que a mí me toca recorrer por estos días, tiene la novedad de que por primera vez están en manos de empresas extranjeras. Los derechos del fútbol en manos de empresas extranjeras que se vinculan luego con las que las distribuyen, las que comercializan esos derechos, que son las cableras, algunas nacionales, Cablevisión del Grupo Clarín, otras internacionales, DirecTV, por ejemplo. Y el tercer elemento de este nuevo modelo sería que contribuyen a la concentración de la propiedad. Porque uno de los rasgos del modelo del fútbol para los que paguen es que Cablevisión y DirecTV acuerdan con Fox y Turner, que son los dueños de los derechos, a un precio establecido, pero sin obligaciones más que pagar por la cantidad de abonados, mientras que los pequeños cables del interior han sufrido la presión y están obligados a comprar el paquete por el 30% del total de sus abonados. Un número que ni por asomo van a llegar a vender en sus propios abonos, con lo cual está claro quién financia, quién paga entonces ese sistema. Ahora, en ese contexto y para explicar tu planteo de por qué vos pudiste ver un cronista de campo de juego contándote qué pasaba en ese partido que no estabas mirando, es que estamos en esa ventana política de transición que llamamos promoelecciones, que no está claro cuándo termina. Podríamos preguntarnos si termina a fin de mes, porque efectivamente las empresas habían anunciado que ese paquete de 300 pesos, el plus que hay que pagar, se lo iban a cobrar recién en la factura de octubre, pero no está claro todavía. Y que además tiene que ver con una cuestión muy confusa respecto de los plazos, de los tiempos y de los modos en que muchos están distribuyendo el fútbol. Porque en esa ventana política, la promo elecciones, si me permiten ponerle el nombre, establece que por ahora no hay que pagar nada para ver en estándar, en definición tradicional, que hay que pagar algo para ver en HD, pero todavía no nos llegó la factura, y que algunos lo pueden ver todavía sin pagar por la televisión digital abierta, por la TDA. Por diferentes señales y de modo muy particular, quienes tienen la TDA, aquel sistema de distribución gratuita de televisión digital, están recibiendo en distintas señales, Arpegio, por ejemplo, que en realidad es una señal de música, los partidos de fútbol. Y hubo una contradicción significativa durante estos días porque un funcionario de ARSAT anunció que en realidad hay un acuerdo entre el gobierno y los que tienen los derechos del fútbol para todavía incluir esos contenidos hasta diciembre. Luego de eso, esto lo dijo un funcionario de ARSAT en una entrevista en Mendoza, luego de eso salieron Fox y Turner a aclarar que ese acuerdo no es tal, que ni siquiera hay un acuerdo para que estén en televisión digital abierta los partidos, pero tampoco nadie va a hacer esto a 3 semanas de las elecciones de bajar ese canal y de bajar la palanca. Pero en ese contexto estamos muy particular. Ahora, lo que podríamos preguntarnos, Diego, también es ¿qué vemos cuando vemos fútbol sin pagar todavía? Sería otra forma de denominar este periodo. Bueno, este fútbol, que no sabemos cuánto va a durar en este contexto en el que no nos cobran todavía por acceder a un contenido al que nos van a cobrar mucho, opera en una lógica rara que yo creo que tiene más cercana que lejana la fecha de vencimiento, que es que dos empresas, Fox y Turner, se distribuyen la mitad de los partidos para cada una y desarrollan, además de eso, de la transmisión, cada una en una señal de 7 partidos por fecha. A uno le toca River, a otro le toca Boca, a uno Independiente, al otro Racing, y así, han desarrollado una señal, una serie de contenidos para que los partidos vayan en una especie de canal, en realidad es señal de cable, donde no tenés solamente los partidos, sino programación especial. Por un lado tenés el modelo Fox, que se montó a su estructura que ya tenía, con los mismos periodistas, desarrolló otra señal de fútbol, que es la señal de fútbol específica de Fox, de fútbol argentino, y que desarrolla algunos programas durante la tarde, mezclando periodistas de sus otras señales, y en el medio mecha, por ejemplo, la retransmisión de los partidos que se juegan cada semana. Y encima lo tuvieron que hacer bastante esto, porque hubo un fin de semana en donde no tuviste fecha, entonces te pasaron 1000 veces los partidos de la primera fecha del fútbol argentino. Y del otro lado tenés el modelo TNT Sport, que es la señal de Turner, que además de ser distinto porque es una señal extranjera y porque no es un nombre atado al modelo deportivo, TNT era una señal de películas básicamente y de series estadounidenses, es el único que contrató periodistas para desarrollar esa programación nueva en la que se mechan como si fueran dientes de ajo en una receta los distintos partidos del fútbol argentino. Ahora, ahí hay una diferencia interesante para marcar, que es esa señal TNT Sport la vemos quienes vivimos en Buenos Aires y el área metropolitana, porque en el resto de las localidades del país se ven los partidos por TNT, por la vieja TNT, por la señal esa que sirve para los, el cine y las series. Y por ejemplo, no está claro qué va a pasar este domingo cuando TNT, la señal de series, transmita unos premios muy importantes del mercado televisivo estadounidense, que y no, como no tienen otra señal, no se sabe por dónde la gente del interior va a ver los partidos de fútbol, que como no tienen TNT Sport, son transmitidos en esa señal en los cableros de tierra adentro. Ahora, cuando miras la programación, además, una conclusión que tal vez sea algo apresurada para hacer, no hay nada nuevo en los contenidos de la programación. Esa promesa que hacían de más tecnología, más relato, más detalles, y para eso te cobramos 300 pesos, no ha traído nada nuevo bajo el sol. Son los viejos periodistas, los mismos periodistas de siempre, más allá de la contratación de TNT, de periodistas que vienen del negocio de DirecTV, Juan Pablo Barsky y Matías Martín a la cabeza, y que en realidad lo que muestran es una forma de narrar los partidos que atrasa algo así como 20 años. Uno mira partidos que están resumidos, como lo hacía el viejo fútbol de primera, utilizando el relato propio del partido, de lo que te pasan a la tarde, con un tono mucho más alto, porque cuando te lo relatan en vivo te cuentan lo que está pasando, y cuando vos lo ves a la noche, ya sabiendo el resultado, nada tiene que ver ese relato épico respecto de la incertidumbre del resultado con la tranquilidad con la que lo ves a la noche. Y en ese contexto es que entonces nos enfrentamos a una estructura que se ha vendido como novedosa, que ofrecía la combinación de la tecnología, de la alta definición y de el atractivo del fútbol argentino con viejas fórmulas. Nada nuevo bajo el sol. Es más, podríamos decir que ni siquiera es nuevo el modelo de financiamiento, porque otra vez nos han puesto a pagar para ver fútbol. ¿Cuáles son los números que presenta este mercado? Bastante pobres para las expectativas que tenían las empresas. Y esto viene a cuento de alguna especie de apuesta que habíamos planteado cuando íbamos al escenario del fútbol pago. Las empresas Cablevisión y DirecTV anunciaron esta semana que ya vendieron el paquete a 380.000 abonados. Esto es algo así, Diego, como tres empanadas. Se lo vendieron a poco más del 7% del total de sus abonados. Insisto en el contraste. TNT y Fox exigen a los cableros de tierra adentro, de las provincias de Paraná, de Tres Lomas, de Córdoba, de Mendoza, que le compren el 30% del paquete de sus abonados. Ellos mismos, en sus empresas vinculadas, no le pudieron vender el fútbol ni siquiera al 10% de sus abonados. En ese contexto estamos. Viejas fórmulas y nuevas. Y la actualización de la manera de excluir por el pago al acceso a un contenido central de la cultura en Argentina. Santi Marino, te mando un abrazo grande y como siempre de cada viaje te pido algo que te olvidas constantemente, que es tráeme lo más feo que encuentres, un cenicero que diga Paraná, algo así, un recuerdo maldito, que yo tengo un estante todo lleno de esas cosas. Bueno, me voy a acordar esta vez y el viernes que viene te lo llevo. Un abrazo grande. Otro grande, nos vemos. Chau, Santiago chau. Marino, fuerte al medio, clásico de los viernes aquí en La Mar.